Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el curso de WordPress para principiantes y este es un ejemplo sencillo de un fichero MP3 que está embebido como si fuera un podcast dentro de un post de WordPress.com.